¿Le fue muy difícil dejar Canal 10 luego de tantos años para la nueva etapa en BTV? Yo quería salir del informativo. Lo de Canal 10 después fue una especie de conflicto que nos planteamos las dos partes. Estábamos muy firmes y por lo tanto la salida de Canal 10 no me generó esa lastimadura que uno tiene cuando se va de un sitio donde ha estado mucho tiempo, ¿no? ¿Mantiene el contacto con sus ex compañeros? Sí, con muchos de ellos, sí. Algunos de ellos son muy amigos, sí.